The Original Motor Oil. Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje, y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia. Desde hace más de 150 años, creando las más avanzadas soluciones en lubricación. El lubricante.